ciudad es un caos, la calle está ingobernable. Si sales después de medianoche, shh, te van a llevar los zombies. Esta es la ciudad tóxica, ubicada debajo de una nube de humo verde. Los políticos dejaron de tener peso desde que inocentes perdieron la vida y ningún caso fue resuelto. Si tienes una deuda pendiente, en cada esquina hay una bandera. O sea, te van a encontrar. Nosotros no vivimos, sobrevivimos. Si eres débil, te extinguimos. No son nuestra competencia, son nuestro club de fan. El disco Ciudad Tóxica vino a jugar de plan. Se creen que son de hierro y se piensan Superman. Los han visto bailando igualito que Chayanne. Las palabras y las rimas se sonríen con maldad cuando las junto. Estos raperos son un insulto, entonces de otro mundo. Evita una desgracia de un palacio, los pechos no los venden en farmacia. El triunfo no se sacia, ustedes son el colmo, medio polvo. Nunca van a poder con este combo, no sean tontos, yo lo dudo. Aparentemente son muchachos rudos y se asustan con la picada de un zancudo. La ciudad de la muerte, debajo de una nube de humo verde. Los tiburones van a comerte, sé fuerte. Con tu mala suerte yo la celebro. Y mañana a tu puerta le ponen un chongo negro. Dejándole claro a estos niños de papi y mami que esta música empezó en la calle. La calle huele a sangre, a los 7 años empiezan a entrenarte. Empieza tu sueño de hacerte grande. Tocable, gigante, no tienes derecho a equivocarte. Deslizarte es como meter la cara en un enjambre. Ya avispa, por eso es que la calle me eligió como su artista pa' autopista. No tengo bajo la suela del zapato. Cuando no estoy escribiendo siento que me deshidrato. El error de ustedes fue subestimar un disco donde venía Lincoln. Y en este juego ustedes son piececitas de Lego. Yo toco una pluma y mi libreta agarra fuego. No tienen ego y todos han mamado de mi letra. Todos, todos, todos, todos. Por eso es que me respeta Lincoln. No son nuestra competencia, son nuestro club de fans. Ciudad Tóxica, disco Ciudad Tóxica, vino a jugar de plan. Leca Music. Se creen que son de hierro y se piensan Superman. Los han visto bailando igualito que Chayanne. Pero claro que la verdad duele. Ustedes están todos su derecho de llorar. Qué irónico, gente falsa exigiéndome lealtad. Esto es una tóxica, Lenka Music. Suenen conmigo, coming soon. Ustedes ya se les gastaron las balas. Salo, estamos trabajando bien.